Estuvimos escuchando la historia de Eloísa y los bichos. La historia de Eloísa se trata de Eloísa y los bichos. Eloísa y su papá se sentían muy, muy extraños, como bichos raros, que Eloísa todavía no estaba acostumbrada al lugar nuevo. Eloísa se sentía mal porque no tenía amigos y no podía hacer las cosas como ellos lo hacían. En el recreo estaba sola en un costado. Los días eran largos y extrañaba el lugar donde vivía antes. Al papá y a Eloísa les costaba acostumbrarse hasta que un día se empezaron a acostumbrar. Se empezaron a sentir mejor. Hicieron muchos amigos. Los días eran más lindos, se pasaba más rápido, jugaban más. Ella de a poco se dejó de sentir un bicho raro y cuando creció se hizo maestra.